en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, la radio líder del deporte. Buenas tardes. En este miércoles 20 de marzo de 2024. Saludos también a todos los que nos veis por Teleelch o desde cualquier parte del mundo del planeta Tierra en teleelch.es, nuestra web y nuestra app gratuita también Teleelch. Con un Elche Club de Fútbol que ya prepara el partido frente al Levante, arranca ahora un momento de la temporada crucial con el Elche segundo dependiendo de sí mismo para el ascenso directo. Tiene por delante una serie de partidos, seis concretamente, los dos últimos de marzo y todos los del mes de abril, contra rivales directos en la lucha por el ascenso. A saber, el Levante Elche el domingo, el siguiente domingo Racing de Ferrol Elche, dos salidas consecutivas. Abril el Elche lo comienza recibiendo al Oviedo, luego viaja a Zaragoza, recibe al Sporting de Gijón y también al Español. En las jornadas 36 y 37, Elche Sporting y Elche Español. Abril podría ser un mes crucial para conocer si el Elche estará tan fuerte como ahora en ascenso directo. Como reconocía Moura, tras el partido, el valor de la victoria es fundamental para seguir pensando en esa plaza. Significa para nosotros seguir por el sueño, tanto para nosotros como para la ciudad, para la afición, y la verdad que estamos muy contentos. Seguir por el sueño, así bautizado la palabra ascenso por el técnico argentino Sebastián Becasese. ¿Y por qué no la quinta consecutiva? Si se consiguió la cuarta, el Elche lo va a intentar el próximo domingo frente al Levante en el Ciutat de Valencia a las 6:30 de la tarde. Con la afición franjiverde que estará acompañando al equipo. Las 405 entradas pues se han agotado con una enorme facilidad. Y harían falta pues otras 1.500 si echamos mano de la ilusión franjiverde para viajar a Valencia, a pesar de que sea el domingo de Ramos. A por la quinta, como reconocía hoy John Chetaulla. El equipo al final lo que tiene que buscar es seguir confiando en su forma de juego, ¿no? en esa competitividad, ¿no? Ese sacrificio que tenemos todos. Yo creo que logrando esos objetivos que tenemos como equipo, pues al final conseguiremos o estaremos más cerca de conseguir esa victoria que tanto queremos. Para el partido frente a los levantinos, que se agarran a la victoria contra el Elche para reengancharse en la lucha por el playoff, están quintos, o mejor dicho, están a 5 puntos del playoff. El Levante, ahora mismo clasificado en la undécima posición en mitad de la tabla, sabe que le quedan pocos trenes que pillar y uno de ellos es el del Elche. Para ese partido, Nico Fernández se pierde el encuentro por acumulación de cartulinas amarillas. Cumplirá el segundo ciclo. Y ojo con esa fiebre amarilla, porque hay hasta 6 jugadores que, si ven amarilla en Valencia, se perderían el siguiente partido, también desplazamiento a Ferrol. Pedro Vigas, Mario Gaspar, Tete Morente, Josan, Alex Febas y Borja Garcés, todos ellos apercibidos de sanción. Y en la segunda parte del programa hablaremos de la Crevillent Cup,

con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hablar del Elche, pero voy a hacer un breve inciso. Se había anunciado que íbamos a hablar de esa Crevillent Cup, que cumple su tercera edición, y lo vamos a hacer con un protagonista de excepción, como no puede ser de otra manera que su impulsor, el exjugador del Atlético de Madrid y también de la selección española, Juanfran Torres, al que ya saludamos. Juanfran, muy buenas. Buenas tardes, Paco, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Ahora que estoy contigo, mejor. Hombre, y yo también. Ayudándote ahí en tu... en mi rehabilitación. Ahí estamos, con muletas, pero llevándolo bien. Estoy para debutar ya, a ver si Becasese me convoca y le echamos una mano. Está el equipo bien, si no te convoca no pasa nada. ¿Te está gustando el Elche o qué? Está mucho mejor, y desde que hablamos, lo hemos dicho así en petit comité ahí nosotros. Viniste al programa Todo Gol de Teleelche ya por primeros de diciembre. ¿Sí? Y estaba ahí alguna duda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que ha mejorado mucho el equipo estos últimos partidos, estos últimos meses, muy pocos goles encajados, defensivamente, bueno, más fuertes. El otro día, pues ese 3-2 contra Albacete y... Pero está bien y se ha enganchado, está ahí arriba, y ahora ojalá pueda continuar hasta el final ahí en los puestos de arriba. Y desde tu experiencia, tú que bueno, ves mucho fútbol, comentas desde que colgaste las botas, teniendo en cuenta que son los mismos, ¿qué ha podido cambiar? ¿Cuál ha sido la transformación de un equipo que tenía unas dudas enormes y que navegaba en mitad de la tabla, estar ya segundo, ser el mejor equipo de 2024, encajar muy pocos goles? ¿Qué ha podido pasar? Bueno, al final la segunda división es larga y hay muchos equipos, no sé, ahora poniendo el ejemplo, Racing de Ferrol, que estaba muy bien y ahora lleva unas cuantas semanas y la segunda división es... un poco de creer en tu plantilla e intentar, yo creo también, si puedes hacer cambios en el mercado de invierno, pero yo creo que eso, el no hacer muchos cambios, ha reforzado al equipo. Y el entrenador ha sabido transmitirles a sus jugadores que ellos son los que tienen que llevar al equipo hacia el ascenso, se lo están creyendo. Hay jugadores de muy alto nivel en el Elche y ya te digo, ojalá puedan seguir en esa dinámica, al igual que han llegado hasta ahí de una racha negativa, ahora intentar ser lo más regular posible o mantenerlo, porque ahora lo difícil es mantenerlo siempre, esto en la vida es difícil llegar, pero mantenerse mucho más. Y bueno, yo creo que están capacitados, ahí jugará yo también un papel fundamental la afición también, de que esté cerca del equipo, que el jugador eso lo siente enseguida, tanto para bien como para mal. Y bueno, esas situaciones, no sé, sin ir más lejos también, un poco yo como estoy muy cerca del Atlético de Madrid, el otro día se notó mucho ese ambiente, esa atmósfera contra el Inter de Milán, y luego contra el Barcelona, pues todo, bueno, pues estaba un poquito más frío porque la gente incluso estaba cansada de 3 días antes. Y bueno, pues ese clima, esa atmósfera, yo creo que el Elche la va a necesitar de aquí al final de temporada con su gente. ¿Tú crees que puede, los 11 partidos que quedan, todavía la segunda es muy larga, ¿puede aguantar con este ritmo el equipo o...? Sí, ¿por qué no? Es un poco... ahora es un momento de ser lo más humildes posibles y saber de que no se ha conseguido nada aún y que queda mucho, y todo ese planteamiento que está haciendo el míster, intentar llevarlo de la mejor manera posible y que sus jugadores sigan creyendo en él y los jugadores tengan esa humildad para decir que aún no hemos conseguido nada y que... o esa ambición de que queda un pequeño camino por recorrer y que lo tenga muy claro. Al final son los jugadores quien, sí, el míster o la afición pueden ayudar en muchas situaciones, pero los jugadores son los que están en un momento de que tienen que tener esa humildad de no conseguir nada y que lo más importante está por conseguir. La afición la tenemos, el otro día 24.000 aficionados en la victoria frente al Albacete, los jugadores y el míster también. Vamos a ver si, como tú decías, se alarga este buen momento, porque el Elche ahora mismo tiene plaza de ascenso directo, pero queda, bueno, un mes de abril, comentábamos, realmente importante, porque recordamos que a partir de ahora le vienen 6 partidos contra rivales directos. Levante, Elche, Ferrol, Elche, luego viene el Oviedo, vamos a Zaragoza y vienen de manera consecutiva Sporting de Gijón y Español. Da la sensación de que abril va a ser un mes trascendental, ¿eh? Sí, y que te puede posicionar estando arriba. Todos los rivales que has dicho, no sé, son complicados, aunque esté el Zaragoza, que no está en su mejor momento, pero bueno, Sporting, Oviedo, el Español, son todos en duelos ahí directos. Esos son partidos de los puntos valen doble, ¿eh? Sí, pero también valen lo mismo que el día de Zaragoza, que a lo mejor piensas que no están en el mejor momento posible y te dejas algún punto ahí y no es bueno tampoco. Así que ojalá le salgan bien. Y lo que va a salir fenomenal es, a partir de este viernes y sábado, la Crevillen Cup, tercera edición. Tú fuiste el impulsor, eres crevillentino y dijiste, bueno, aquí hay que poner una pica, y no en Flandes, en Crevillente. Una semilla que ha ido germinando, ha ido creciendo. Y ya tenéis aquí la tercera edición y además que parece una Champions en pequeño, con la calidad de los equipos que va a haber. Sí, y yo no solo quiero que parezca de Crevillent, al final todo el mundo sabe que soy de Crevillente, pero bueno, aquí he estado 8 años jugando en Elche, en el Kelme, que participa también en el torneo. Está el Elche, que el año pasado fue campeón, que me encantó lo del Elche. Empezó el primer partido contra el Real Madrid. Del hijo de Iker, el hijo de Balboa, que volaban, aparte tenían 2 hermanos que volaban, ya con 8 y 9 años, y no sé si les ganó 6-1 o 7-1 al Elche en el primer partido, y luego en la final increíble. Les ganó el Elche con coraje y corazón, como me gusta, como mi Atlético de Madrid, y me encantó ver esa situación, y que al final vienen muchas familias, de no solo de Crevillente, de Elche, de Alicante, de toda la Vega Baja. Es un evento que sí, que es de Crevillent, la Ford Crevillent Cup, el mismo nombre lo dice, Ford Crevillent Cup, pero bueno, es de toda la provincia. Yo por lo menos lo tomo así, espero que la gente de Elche que se desplace a Crevillent pues se sienta como en su casa, porque para mí también es su casa. Recordamos categorías Benjamín, Alevín y fíjate la hornada de equipos que tenemos: Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, tenemos también al Betis, tenemos al Intercity, tenemos al Levante, tenemos también al Athletic Club de Bilbao, al Valencia, al Crevillente, al Villarreal, al Kelme, no sé si me he dejado alguno, pero creo que son 13, ¿no?, los equipos. Sí, así es. Has dicho al Elche también. He dicho al Elche también. Y repiten muchos, por supuesto. A mí me encanta que vengan de Valencia, de Villarreal. Aparte vienen la verdad que con una ilusión tremenda y está muy cerquita. Me hace mucha ilusión lo del Athletic Club, que el año pasado lo intentamos, no pudieron, y este año sí que han podido venir y van a venir ahí los cachorros ahí de San Mamés. Y bueno, lo del Manchester City también y lo del Chelsea ha sido algo muy especial, que enseguida incluso vinieron a ver las instalaciones, a hacer un chequeo, se lo toman al final muy, muy, muy en serio, y van a venir ahí también muchas familias de Inglaterra. La verdad que es, poco a poco vamos haciéndolo más internacional y cada año lo queremos ampliar más, pues que tendremos que ampliar en días. Sí, ahora solo nos da para 2. Se queda corto. Así que tenemos ahí el beneplácito de la Federación Valenciana, de la Federación Española, que estamos hablando con ellos para que sean partners del evento también y lo hagan como suyo también el evento, y que sea, bueno, de todos los españoles, que sea internacional y que cada vez pues tenga más repercusión y está aquí en nuestra casa. Es para sentirnos un poco orgullosos, porque pocos torneos de estos tienen tanta repercusión. También va a estar Dazón, como el año pasado, con sus cámaras de Media Pro, como si fuera un torneo, fuera un partido de liga, porque prácticamente las imágenes son las mismas. Y bueno, todo eso fortalece un poco al evento y que, bueno, que el Ayuntamiento de Crevillent, pues que nos ayuda muchísimo, todos nuestros colaboradores, Ford, como bien comprenderás, nuestro colaborador principal está ahí también ayudándonos, porque es un evento muy costoso, esa es la realidad, luego hay que tener muchos contactos y muchas situaciones para que puedan venir estos equipos importantes, pero cada vez va cogiendo más fuerza y cada vez cuesta un poquito más, pero a mí me pilla con un año más de experiencia y con más ilusión, así que no hay problema. Es un evento de una magnitud gigante por la organización, y tú acabas de mencionar pues las entidades y las firmas que os ayudan, pero es evidente que tú has sido el impulsor con tu experiencia, con tus contactos, con la gente que conoces. Si no, yo creo que esto hubiera sido dificilísimo, al menos a este nivel. Pero ¿cómo se te ocurrió? Porque esto hace 3 años, pero el primer año, ¿cómo te surge esto en la cabeza? Pues yo ya lo venía pensando de hace muchos años. Lo que pasa es que hasta que me retirase no podía un poco iniciarlo. Claro. Y bueno, es algo que ojalá tú hubieses podido vivir de pequeño, yo también lo hubiese podido vivir de pequeño, con, no sé, con los equipos de la zona también, no hace falta que estar ya desde pequeño en una academia de la mejor, de las mejores de España o del mundo, pero sí que me hubiese gustado vivirlo, no lo pude vivir porque no tenía, lo veíamos por Canal Plus, el de Brunete con José María, que ahora es la Liga Promises, que yo creo que es la que más nos puede hacer competencia, porque reúne a todas las academias también aquí de España. Pero era algo que quería llevar a mi casa y que quería un poco que muchos niños o muchas familias pudiesen vivir algo que yo no pude vivir y que eso me llenase a mí y llenase a los míos y que Crevillent pues lo pusiese en el mapa, que a Elche lo pusiera en el mapa, pues ganando el torneo como lo ganó el año pasado, que la provincia de Alicante tenga un evento así tan importante. Y quería llevarlo a cabo con mi gente, lo conseguimos y bueno, cada año pues lo estamos mejorando, porque al final pues vas mejorando y quieres hacerlo más profesional y mucho mejor y muchos mejores equipos y que la gente pues venga con mucha ilusión y bueno, al final lo estamos consiguiendo poco a poco. A mí me encanta que los niños se vean durante 48 horas como estrellas, ¿no? Se sientan como estrellas, como los mayores, como los grandes, como a los espejos a los que se miran. Pero si lo deportivo es importante, esto todavía lo es más, ¿no? Es que ese beneficio, todo lo que se recaude destinado al sueño de Vicky, que es una fundación dedicada a la investigación del cáncer infantil, sí. Y eso me imagino que todavía te llena más, ¿no? Sí, ya llevamos 3 años en nuestros eventos ayudándoles y bueno, Laura me contó un poco el proceso de cómo se inició esa fundación a través de Cañizares, el peque de Cañete falleció también muy jovencito, muy pequeñito, y me presentó a Laura, su hija Vicky, de una gemela, de otra niña que tiene gemela, también falleció, y a partir de ahí quiso ayudar a otras familias y a otros niños con esos problemas, y estamos ahí con departamentos de investigación, ahí en el Hospital La Paz en Madrid y también en el Niño Jesús. Y todos los años, en todos los eventos, ya sea de fútbol como es este, de academias o de pádel, que tengo varios o tenemos varios desde la empresa, pues todo lo que podamos ayudar a la fundación, mucho mejor. Y todo lo que recaudemos de las entradas, que son 5 euros, pero bueno, al final se nos vienen pues 3.000 claro, o 3.000 o 4.000 personas, oye, pues, bienvenido, por genial para la fundación y para que lo puedan. Porque realmente yo luego estoy con los doctores. Y estoy con la gente que investiga, entonces sé que realmente ese dinero va ahí y ayudo y va a venir un peque, a ver si pueden venir dos con esta enfermedad, con cáncer, y van a venir para hacer el saco de honor y demás. Y ves que les ayudas económicamente, esa es la realidad. Y papás y mamás que no están del todo bien económicamente y les ayudas con estas iniciativas y eso a mí me encanta y se lo traslado a mis hijos para que lo sepan y vean un poco los valores que tenemos en casa y los que queremos seguir teniendo. Así que yo en eso me siento súper feliz. Pues te doy la enhorabuena y a todos los que hacen posible esta iniciativa. Y recordamos que la entrada son 5 euros. ¿Desde el viernes cuándo empiezan los partidos? Desde por la tarde, ya empiezan a las 5:30 hasta las 10, que hay una jornada intensa ahí. Y luego el sábado por la mañana, pues una fase diferente. Y luego el sábado por la tarde, las fases finales. Las fases finales. Con ese partido último, que tenemos un poco, que yo creo es el broche final, que nos viene la selección española de creadores de contenido. Son los instagramers, los youtubers, de los más importantes de aquí de España, contra Italia, que vienen de Italia aquí a jugar y juegan un partido, y yo creo que la gente también se va a volcar. Los peques, nosotros nos pillamos mayores, que a muchos les conocemos, a algunos instagramers, youtubers que están de moda, pero los más peques los ven continuamente y les siguen, es la nueva era, por lo tanto... Muchos niños también van a poder disfrutar de esos ídolos que ellos tienen también en redes sociales, que es la realidad, y que los vean jugar y que podamos ganarle a Italia. Evento galáctico, la Ford Crevillent Cup, tercera edición, desde el viernes a las 5:30 de la tarde, empiezan los partidos hasta la tarde-noche del sábado, que se celebran ya las finales y este partido que ha dicho Juanfran Torres. Y como digo, todo lo recaudado, entrada 5 euros a beneficio del sueño de Vicky, esa fundación dedicada a la investigación de cáncer infantil. No sé si me dejo algo, Juanfran, que te gustaría añadir. No, darte las gracias por darme un poco voz y que, bueno, que está todo el mundo invitado y que vuelvo a repetir, no es un torneo solo de Crevillent, es para mí, pertenece a Elche, pertenece a toda la provincia y a toda su gente, que ojalá lo hubiésemos podido nosotros vivir y tener desde pequeñitos, pero no pudimos tenerlo. Y ahora pues todas las familias y todos los peques pues tienen ahí esa oportunidad de disfrutarlo. En la ciudad de fútbol de tu nombre, Juanfran Torres. Eso no lo quiero decir mucho porque me da vergüenza. Bueno, hombre, pero algo lo has hecho bien, ¿no? Ahí en Crevillent me quieren mucho y me tienen mucho respeto y ya cuando me lo pusieron hace años... Ahí me encanta, así que estoy muy, muy orgulloso. La ciudad de fútbol, Juanfran Torres, aquí no se regala nada, algo bien habrás hecho, algo bien habrás sembrado. Alguna cosa. Cuando te han puesto el nombre a la ciudad deportiva del fútbol ahí en Crevillent. Juanfran, un verdadero placer, como siempre, que salga todo genial. Igualmente. Y que bueno, sea un espectáculo en lo deportivo, en lo económico y que tengamos ediciones pues para décadas. Sí, o por lo menos ojalá que dure muchísimo, eso es lo que más me gustaría. ¿Sigue jugando al fútbol? Sí, de vez en cuando. Sí. Sí. No se te ha olvidado, ¿no? No se me ha olvidado. Lo que pasa es que juego un poquito más a pádel ahora. Sí. Pero bueno, lo he hecho de menos jugar, ¿eh? Ya te lo he dicho, hombre, antes. Lo he hecho de menos. Al nivel que tú has jugado, ¿quién no lo va a echar de menos? y por eso estoy con situaciones que me llenen y me hagan ilusión, porque si no me volvería loco. Te has convertido en empresario, en fin, un poco de todo, ¿no? Hombre, sí, orquesta. Sí, pero bueno, es algo que lo necesito y que me ayuda y ayudo a mucha gente, a mi entorno. Y mientras mi mujer Verónica me lo permita, que a veces me tiene que frenar, pues ahí seguiremos. ¿No echas de menos el fútbol profesional? Sí. ¿No? Por ejemplo, el otro día el partido, lo que decía, ya sea el del Barça o el de Liga, que me tocó comentar para DAZN, sí. O el otro día de Champions, pues nada, yo daría todo por volver ahí. El tema es que hay que ser realista, no se puede volver, pero como también hay una parte de mí que está feliz y orgullosa de haber vivido esos momentos, por lo tanto está ahí entre medias que sí, volvería, pero no. Entonces ahí ya lo... Y con la perspectiva que da el tiempo, ¿te das cuenta ahora del privilegio y los pocos privilegiados que conseguí llegar a esos niveles ya de, no solo de fútbol profesional, sino de altísimo nivel? ¿Te das cuenta ahora? ¿Lo percibes más que cuando jugabas? Bastante más. Cuando estás jugando no eres tan consciente y estás ahí en la burbuja y es el día a día, miércoles, domingo, todos los días de entrenar y no eres tan consciente. Y luego cuando lo dejas y dejas, también ves a otros compañeros que no están tantos años en unos clubes o que no están tantos años en primera división. Estás súper feliz y muy orgulloso de haber aguantado tantos años al máximo nivel, cuando estuve en la selección. Pues todas esas situaciones pues las valoras más, mucho más, y porque te dan más tiempo para echar la vista. Correcto. Más atrás. Pero bueno, también ahora, pues, como ya te he dicho, no paro, sigo ahí vinculado también a fútbol, con mi Intercity, que ahí estamos peleando ahí en primera ref. Sí, señor, ahí buscando el ascenso. Bueno, eso de buscar el ascenso, a veces, poco a poco. Yo miro la clasificación y a veces estáis cerca, otras un poco menos. Estamos ahí en la pelea, es nuestro segundo año en primera ref, es una categoría complicada, el club tiene 7 años de vida, es un bebé aún. No, eso es un bebé aún. Claro, ojalá pudiésemos tener la historia que tiene el Elche, que bueno, que estamos ahí

Y seguimos hablando de la actualidad del Elche Club de Fútbol, que recordamos prepara el choque, el primero de los próximos seis partidos donde el Elche se va a jugar pues un porcentaje elevadísimo de sus opciones de ascenso directo, porque son todo partidos contra rivales directos, al menos hoy por hoy. Dentro de tres semanas igual algunos ha descolgado, pero tiene pinta de que no. Recordamos por este orden: Levante, Ferrol, Oviedo, Zaragoza, Sporting de Gijón y Español. Último partido del mes de abril van a ser los seis rivales que van a enfrentarse al conjunto franjiverde. Pero primero lo primero, que es el partido frente al Levante, el próximo domingo a las 6:30, desde las 6 de la tarde en directo en esta casa, en Marcador. Nico Fernández se pierde la visita a Orriols por acumulación de amarillas, lo había jugado casi todo. Se perdió también un partido también por sanción, el último de 2023 contra el Mirandés, y ahora el resto lo había jugado todo. Es un futbolista que para Becases es absolutamente fundamental y es una baja sin duda sensible. Veremos si recupera a Pedro Vigas y a Mario Gaspar, que se perdieron el último partido frente al Albacete. En el caso del ex del Villarreal, más de uno. Lleva varias semanas con esa rotura fibrilar en el sóleo. Para esta semana podría ya llegar a tiempo para ese partido. Un partido en el que estarán algunos de los recién renovados, como Mourad. Manera llamativa y curiosa de anunciar su renovación, marcando y enseñando la camiseta con la cifra de 2027, la fecha en la que llegará su vinculación con el Elche. Tres años más ha renovado. Él explicaba el porqué y el cómo anunciarlo de esta manera. La verdad que muy contento, se ha dado así, se planeó una cosa y al final salió, no se pudo organizar de lo que planeamos, y el club me propuso esta idea y la verdad que salió genial y la verdad que muy contento. Salió genial porque marcó, si no, no lo hubiera podido anunciar así. El club, eso sí, anunció la semana pasada la renovación de Nico Castro hasta 2028 y de John Chetaulla hasta 2028. Yo creo que también por esa cercanía, ¿no?, que tiene tanto el míster, por ejemplo, o la dirección técnica. Este es John Chetaulla, pero no es el corte que queríamos poner de su renovación, de cómo ha sido. Sí, bueno, respondiendo a la primera pregunta, pues un paso muy importante en no solo en mi carrera deportiva, sino en mi vida, ¿no? Al final ha sido, pues digamos, un premio, ¿no?, a tantos meses o años de trabajo, de momentos duros como las lesiones, y no solo una victoria para mí, sino para mi familia, mi gente, ¿no? También para el equipo, que siempre me ha apoyado, el cuerpo técnico, el cuerpo médico también, siempre ahí preocupado con mi recuperación y bueno, también agradecido también a la dirección técnica, ¿no?, que tanto Mante como la propiedad Cristian, pues desde el primer momento que firmé en el Ilicitano siempre han confiado en mí, ¿no?, y siempre me han dado ese apoyo, que bueno, siempre muy agradecido a eso. Pues las palabras de John Chetaulla, otro de los renovados, la semana pasada tres renovados, como Nico Castro, un futbolista diferencial. John Chetaulla, ha sido fundamental su vuelta, y Mourad, que poco a poco empieza a ver portería. Bueno, pues así lo vamos a dejar. Por cierto, la Morevieta le ganó a la Andorra, la Morevieta 27 puntos, ya solo está a 5 de la salvación, parece que todavía no ha dicho su última palabra. Lo dejamos aquí. Que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos, si Dios quiere. Gracias. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.